Buenas noches, bienvenidos. Toda una tradición, fórmula musical del recuerdo, los sábados por la noche. Hoy, sábado 17 de octubre, les saluda Edgar Olivares. El pasado 10 de octubre se hubieran cumplido 106 años del natalicio del maestro Víctor Cordero. Él nació el 10 de octubre de 1914. Es por eso que hoy el licenciado Efrén Huerta va a platicar con Arturo Cordero, su hijo. Ojalá que usted lo disfrute. Muy buena noche. Bienvenidos a nuestro programa Fórmula Musical del Recuerdo, que como saben es un reconocimiento a nuestros grandes compositores, integrantes del catálogo de oro de nuestra música popular. En esta ocasión hablaremos sobre la figura señera de Víctor Cordero, autor y compositor de grandes obras que han quedado en la memoria profunda de nuestra gente. Gabino Barrera no entendía razones andando en la borrachera. La obra del maestro Víctor Cordero ha sido tema de más de 70 películas, entre las que destacan Juan Charrasqueado, para la cinta del mismo nombre en 1947, El Loco, para Rutilo el Forastero, 1962, Gabino Barrera, para las películas Gabino Barrera, 1964, La Venganza de Gabino Barrera, 1967, y Viva México y sus corridos, en 1982. El Ojo de Vidrio, para la cinta del mismo título, en 1969. Besos Callejeros, para El Lugar Sin Límites, en 1978. Flor Triste, para Cruz de Olvido, 1981. Y Domingo Corrales, para la película de igual nombre, en 1983. Con una botella de caña en la mano, gritaba, ¡Viva Zapata! Nos acompaña el licenciado Arturo Cordero, hijo, heredero, promotor de la obra de su padre. Bienvenido, Arturo. Muy buenas tardes. Amigo de muchos años y colega en el emotivo mundo del derecho de autor. Aquí estamos, presentes. Gracias por aceptar esta entrevista. Y pues mira, se me ha ocurrido preguntarte esto porque creo que es el principio de una plática que va a ser muy, muy interesante para nuestro auditorio. A una visión de 35 años, tu padre murió en el 83, tengo entendido. En el 83, sí. ¿Cómo perfilas la memoria de tu padre como compositor, como autor, como padre, como ser humano? Fíjate que son varias etapas. Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación, desde luego a ti, Radio Fórmula, y al auditorio que nos escucha. Fíjate que son varias etapas. Quiero decirte que yo conocí a Víctor Cordero, compositor, después de que murió. Es decir, después del 83 que él fallece y que yo me entero en la radio de la vida y la trayectoria musical de este compositor, es cuando empiezo a investigar qué canciones tenía, cuáles eran sus intérpretes, por qué las había escrito, en fin. De ahí para atrás, es decir, del 83 para atrás, yo tenía un padre de familia que se encargaba, obviamente, de cuidar de sus hijos, de estar al pendiente, que no faltara nada en la mesa, que tuviéramos lo necesario, la educación, que tuviéramos salud. Y bueno, para mí era un padre de familia que tenía una profesión llamado compositor y hasta ahí. Pero no lo conocía ya como autor, como compositor. Tengo anécdotas de la época de cuando él empezaba a componer que me han ido ilustrando a través de este tiempo de cuál era la vida de él como compositor, a qué se dedicaba cuando se encerraba en su estudio. Él tenía un estudio en la colonia San Andrés Tetepilco, un estudio enorme con una mesa pues más grande que esta, como de 2 metros por 2 metros, enorme, lleno de papeles, lleno de libros, lleno de cuadros, lleno de reliquias, un piano. Pero hasta ahí, yo saber que él se metía a componer, pues era nada más porque mi mamá me lo comentaba, ¿sí? Porque él no salía. Es decir, cuenta una anécdota, me voy a ir de frente, que en una ocasión, pues mi papá se metió a escribir una serie de canciones porque le habían pedido un catálogo. has de saber, Efren, que pues tú bien sabes que el compositor de aquella época vivía de los adelantos. Sí, sí, claro, los famosos anticipos. Los famosos anticipos no tenían un sueldo fijo como la mayoría de los profesionistas, sino que tenían un anticipo a cambio de sus canciones. Entonces iban y que ya iba a una compañía editora y le decían, oye, Víctor, tráenos un catálogo de 10, 15 canciones. Se metía a escribir. Eso le iba a redituar, obviamente, con un anticipo. Bueno, en una ocasión, repito, estaba mi padre escribiendo ese catálogo y mi madre, desde muy temprano, se dio cuenta que no salía de su estudio. Eran ya muy tarde, no salió ni a desayunar, ni a comer, ni a cenar, nada. Estaba pero súper metido ahí escribiendo las canciones. ¿Qué pasa? Que mi madre preocupada va y le empieza a tocar a la puerta. Víctor. Ya preocupada, además. Preocupada, ya. Preocupada, sí, claro. Porque no había salido nada. Y le vuelve a tocar la puerta, Víctor. Y no le abría la puerta, pues algo le pasó, se empieza a preocupar, ¿qué sucedió? Se le ocurre abrir la puerta, te digo, de este estudio, y lo ve al fondo, porque era un estudio muy, muy grande, y lo ve al fondo, sentado en su escritorio, escribiendo canciones, con los lentes a mitad de la nariz, ve a mi madre de reojo hacia el frente, y entonces le dice, ¿qué haces aquí? Salte, no quiero que te metas porque no ves que estoy en una reunión con Villa y con Zapata. No te vayan a pisar los caballos, salte de aquí, no me interrumpas. Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer. Esa era la vida de ese compositor. O sea, penetraba de tal manera en su idea de la composición que se adentraba en los personajes. Completamente. Mira. Completamente. Te repito, su estudio estaba lleno de libros, le gustaba mucho la lectura, se ilustraba bastante, sobre todo aquellos cuadros y fotografías de Víctor Casasola que están ilustrados. La colección famosa aquella. De esa colección él leía bastante y además, cuando algo no le gustaba o sabía que era falso lo que se había escrito ahí, él de puño y letra le decía falso, fue un mentiroso, y bueno, le ponía. Bueno, leía mucho que tenía la autoridad para decir qué cosa era auténtico o no. Así es, así claro. Así era, ese era Víctor Cordero. Que abrazado de un árbol le platico mis penas, como aquellas jardín, si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Víctor Cordero. Entre sus distinciones se encuentran las otorgadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes por su canción Miguelito en 1962, por la Casa Madero S.A., XEW por el programa Así es mi tierra, 1967, por Promotora Hispanoamericana de Música debido al éxito alcanzado en 1966 con su tema Ranchero Flor de Río en 1967, por la Sociedad de Autores y Compositores de México por su primer lugar en el primer concurso del corrido mexicano en 1972. La medalla Agustín Lara como parte del 28º Congreso Mundial de Autores y Compositores en 1972 y el reconocimiento póstumo por el centenario de su natalicio en el año 2014. Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Vamos a un corte y regresamos a Fórmula Musical del Recuerdo con el licenciado Efrén Huerta. Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Discos Orfeón y el grupo editorial FAM te brindan la oportunidad de difundir tu obra musical y alcanzar tus sueños. Fórmula Musical del Recuerdo. Gabino Barrera no entendía razones andando en la borrachera. Víctor Cordero. Otras instituciones que también lo galardonaron son Emmy Musical por su extraordinaria labor como compositor en 1991 y BMI lo reconoció con el Latin Award en la categoría de canción latina más ejecutada en los Estados Unidos de Norteamérica en el año 2000. Asimismo, fue develado un busto en bronce en su honor en la Plaza de los Compositores Mexicanos por su obra y trayectoria en el año 2008. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Arturo Cordero, hijo del gran compositor Víctor Cordero. Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba. Cuando oímos la obra de tu padre, cuando oímos sus canciones, cuando oímos la narrativa de lo que es el corrido, por ejemplo, el corrido Bravo, no sé, a los que oímos esa música, nos da la impresión de que el compositor es un hombre duro, es un hombre seco, recio, de una personalidad así, ¿qué diría yo? Casi agresiva, casi violenta, porque narra situaciones de violencia y entiende a personajes que son francamente agresivos, ¿no? Bueno, pues un Villa, un Zapata, un Argumedo, bueno, un Gabino Barrera, digo, todos ellos pues son líderes en un movimiento revolucionario donde la hostilidad obviamente está manifiesta y la violencia está manifiesta. Tenemos la impresión de que él se identifica con un personaje recio. ¿Era así? Fíjate que en cierta forma sí. Uh-huh. Porque cuando él nace en el año de 1914, desde luego, pues México estaba en plena revolución. Cuando mi abuela tiene a luz a mi padre aquí en la Ciudad de México. Pero Peralvillo, dicen que fue del barrio donde nació, ¿es cierto? Así es, nació en la calle de Matamoros, claro. Ahí en el pleno barrio de Peralvillo, que era, pues prácticamente era el centro de la Ciudad de México, porque antes eran pueblos. Salir de ahí, de ese centro, por ejemplo, para Coyoacán, Tacuba, Xochimilco, eran pueblos. Sí. Él me lo platicaba, sí, que sí, había sí. que agarrar a caballo y una carreta y no sé qué tantas cosas para poder transportarse a esos lugares. Entonces, México era una provincia, se puede decir. Mi padre veía esos cuadros de chiquito de cómo llevaban a las personas a fusilar, cómo los colgaban. De hecho, Él estudiaba en la Escuela del Centenario, ahí en la Villa de Guadalupe. De ahí se lo llevan de leva. ¿Por qué? Porque se necesitaba gente para pelear en contra, pues en aquel caso eran los revolucionarios, ¿no? Se lo lleva el gobierno. Y era un chamaco, tendría 8 o 9 años. Muy okay. niño, okay. era un niño. Entonces se lo llevan a pelear y le enseñan obviamente a manejar un fusil, le enseñan todas las estrategias militares y todo eso, y le dan su uniforme, le dan su caballo y pélale. Y se va a pelear allá por Veracruz. Él vio cómo fusilaban al general Marcial Cavazos. Eso le pegó bastante. Entonces, imagínate. Entonces, era un niño, pues la verdad. Era un niño. Y la pregunta que tú haces es que si él era violento, agresivo, en fin. Él me platicaba que en aquella ocasión, cuando se lo llevó la leva, cuando llegaron los soldados, sacaron a todos los chamacos al patio, ¿sí? Y los pusieron a pelear. Y aquel niño que le veían esas facultades agresivas, violentas, y entonces es el que se llevaban. Tenían temperamento, ¿no? Tenían carácter, ¿no? Tenían un carácter, pues, bélico, digamos. Pues sí, por supuesto. Pues, sí. Así es como Víctor Cordero se enrola, y pues sí tenía esa fortaleza, ¿eh? De hecho, él decía, yo soy hombre de a caballo. A eso me refiero, digo, sí. Da la impresión de que era una gente, obviamente, con una presencia de carácter. Pues todo lo que platica lo tuvo que haber de alguna manera, como tú dices, quizá lo leyó, quizá, pero ahora ya sé que lo vivió. Sí, no, él además de que lo vivió, él me lo platicó muchas, uh-huh. muchas ocasiones. En los años, que era 78, 79, yo estaba estudiando la Facultad de Leyes, 79, 83, es mi generación. En esa época él me decía, llévame a tal empresa. Sí, promotores para mexicanos. Sí, claro. Llévame aquí a discos tal, llévame a cobrar sus regalías. Y en ese inter es cuando él me platicaba todas estas cosas. Porque él no manejó. Él nunca quiso aprender a manejar porque decía que si se le atravesaba una canción, como la escribía, ¿no? Claro. Entonces, pues compraba los primero autos. Primero la inspiración. Claro. Y ya después lo demás, ¿no? Entonces, él compraba los autos, pero nos agarraba de chofer. Entonces, yo me acuerdo que a veces, pues sí me ponía yo molesto porque, pues si yo estaba en exámenes, y él me decía, llévame aquí, llévame allá, y pues, eso me echa. Es hermoso, ¿no? Pero bueno. Te salvaba de algún tipo de examen complicado. Sí, no, ya me ponía a estudiar todas las noches. Pero bien, ¿eh? La verdad es que. Aprendí mucho de él. Aprendí varias. Tengo anécdotas de él. Y desde luego lo que yo he ido cosechando a través de las amistades que él. Sí, me decías que tú lo aprendiste a conocer propiamente como compositor. Pues ya después, ¿no? Cuando faltó. Después de que él ya falleció. Pero el ambiente en tu casa era de fiesta, era de amigos, de compañeros. Ayer que hablábamos con tu esposa, con Gaby, pues sí, de repente se ven rodeados de gente del ambiente, de gente del glamour, de la música. Fíjate que a quien yo recuerdo que haya ido así de glamour y todo esto, fue nada más a mi tío, Joaquín Cordero. Bueno. De ahí en fuera no llevaba a nadie más. Él tenía un círculo de amigos que le llamaba la comida de la amistad. Todos los miércoles se reunía con estos amigos, llevaban la guitarra, llevaban desde luego botellas y toda la cosa. Y se reunían en la casa de alguien. La bohemia, si la no bohemia. Es etílica, como que no sabe, ¿no? Así es. Y bueno, pues él en casa era un padre de familia. Mira. Fuera de la casa era el compositor. Ahora, en su obra, obviamente cuando se refiere a los personajes revolucionarios, bueno, se implica que conoció, que leyó, que se identificó, pero también proyecta un conocimiento y una especie de, ¿qué diría yo?, de análisis de la vida social de aquella época, de la conformación político-social del momento, porque lo refleja en las obras. Digo, los líderes de aquellos movimientos, pues obviamente tenían una ideología libertaria, tenían un ánimo de cambio, y en la crónica, diría yo, porque es una verdadera crónica, un corrido, en la crónica de ello retrata un personaje que tiene un compromiso social. eso, él debe haber sentido alguna inclinación, pues, por lo social. Yo te preguntaría, ¿por lo político nunca le dio? Fíjate que no. A él no le interesó la política. Él, yo creo que estaba tan casado con la música y la libertad de escribir en todos los temas, que no se, se puede decir que encasilló nada más en la cuestión política, o nunca le interesó, ¿no? Tan es así que, bueno, tenemos una etapa de él como compositor de corridos. Sí. Pero hay otra etapa que no se conoce o no es muy conocida de él como autor de canciones de rock. Sí. Sí, en los años 60, ¿sí? Cuando él se deja el cabello largo, empieza a hacer la B de la Victoria con sus dedos, dice Amor y Paz y no sé qué tantas cosas. Okay. Y bueno, empieza a escribir rock. Y le graban varias canciones, Chamacas sin medias es una, El sombrerito verde, le grabaron Juan Charrasqueado en blues. Aquí tengo, dice el Chamaco Drogado. El Chamaco Drogado también, dijo El suéter de telaraña. Suéter de telaraña, sí. Y bueno, pues escribió de todo esto. Bueno, a él le gustaba la época, en esa época estaban los Beatles de moda también, estamos hablando de... No, tiene un corrido de Elvis Presley. Tiene su corrido de Elvis Presley, cómo no. Sí, y me acuerdo que él cantaba la canción de Don't Let Me Down, que estaba de moda en la radio, que yo escuchaba, yo iba en la secundaria, yo la escuchaba de 1 a 2 de la tarde, y lo ponía a todo volumen, y mi padre como que se nutría, y luego de repente en las noches me cantaba la canción de Don't Let Me Down. La verdad es que a mí me llama la atención que estaba a la vanguardia. Exactamente, estaba viviendo su tiempo. Estaba viviendo su tiempo. No, y de alguna manera lo reflejó atrás en su obra, y eso le da una autenticidad a lo que expresa, ¿no? Porque obviamente lo vivió, lo sintió. Ahora que me dices, pelo largo, y me dices también el tipo de música del rock, y bueno, los temas también aquellos revolucionarios de los compositores americanos, ¿no? Así es. Forrado con un chaleco, forrado de mugre, nunca se bañaba. Ahí viene el ojo de vidrio, gritaba el pueblo asustado. Y a las mujeres buscaba, mirando por todos lados, dejando a pueblos enteros llenos de puros colgados. Cómo le gustaba colgar gente, invitaba a todos amigos a una parranda y los dejaba colgados con la cuenta y le decían, oye, ojo, no te hagas, pon las otras, y no las ponía, hombre, no las ponía nunca. Vamos a un corte y regresamos a Fórmula Musical del Recuerdo con el licenciado Efrén Huerta. Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados, burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados, nomás blanqueaban los cerros de puros encalzonados. Bueno, blanqueaban los que traían, los que no, pues nomás negreaban. Bajaron 3 campesinos de allá del cerro escondido, traían al ojo de vidrio, picado de un... Venía y ha muerto el bandido sobre el caballo Tordillo. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Comunícate con nosotros. Nuestro correo es formulamusicaldelrecuerdo@radioformula.com.mx. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Arturo Cordero, hijo del gran compositor Víctor Cordero. Abran las puertas del palenque, porque el gallero del pueblo borracho y bravero ya llegó. ¿Te acuerdas cómo componía tu papá? ¿O sabes, has sabido cómo componía? O sea, primero la música, luego la letra. ¿O era una historia que después iba llenando de notas, qué sé yo? ¿Tú te acuerdas? Sí, sí tengo recuerdos de él. A propósito de lo que dices, ¿no? Que... Claro. Mira, tengo grabaciones de discos que él grabó. Anteriormente no existían las cintas, sino grababan en unos discos como de cartón. Sí. Sí. Esto lo grabó en los Estados Unidos. Resulta que él empezaba con la guitarra. ¿Él tocaba la guitarra? Él tocaba la guitarra. Ok, ese era su instrumento. Era el instrumento que él tocaba. Uh-huh. Después aprendió un poco de piano, pero más la guitarra. Entonces empezaba a tocar la guitarra y empezaba con una frase, por decir algo, voy a cantar, y empezaba así a tararear, pero ya traía la idea, paz, uh-huh, hasta terminarla. Y ese tipo de grabaciones yo conservo muchas. Entonces él escribía así, a través primero la música y después hacía la letra. Porque hace rato te decía yo que, por ejemplo, en los personajes que maneja en los corridos, bueno, Juan Charrasqueado, ese es el inmortal Juan Charrasqueado. Es el inmortal. Yo creo que no sé si esa obra es la que lo marcó, lo identifica, pero vamos, hay otros corridos muy importantes y, como tú dices, otras canciones de otros géneros que también tienen el sello de la creatividad genial, pero en cómo retrata los personajes, pues obviamente implica que tiene un conocimiento necesariamente de la historia y del momento social que vivía el país. Para eso tuvo, como tú dices, que haber estudiado, que haber leído, que haber todo. Pero esa claridad de definir, no sé, un Benjamín Argumedo o no sé, un Gabino Barrera, no. Lo retrata con una precisión que después quizá los argumentos cinematográficos ya tienen un perfil claro de cómo es el personaje. Así es, sí. ¿Eso se deriva de su imaginación? Sí, sí, quiero comentarte precisamente que esos personajes, Juan Charrasqueado, Gabino Barrera, el Ojo de Vidrio, Juan Guerrero, son uh-huh, personajes ficticios, no existieron. ¿Cómo nace Juan Charrasqueado? Te voy a platicar. Hombre, por favor. Resulta que mi padre estaba escribiendo una canción que se llama Antigua Calleja. Es un corte colonial, más uh-huh, o menos, inspirada en un cuadro que pintó mi abuelo. Has de saber que mi abuelo pintaba perfectamente bien y además tenía la facilidad de la poesía. Válgame Dios. Entonces, y mi abuela le gustaba el piano, tocaba la música. Entonces, de ahí vienen esos genes, ¿no? Por supuesto. Bueno, estaba él escribiendo una canción que se llama Antigua Calleja, que baja empedrada por la oscuridad. En una calleja antigua y cerrada que huele a jazmín. De una casa vieja se escapa angustiada la voz de un violín. Sí, corte colonial, romántica, bonita, tranquila y toda la cuestión. Bueno, pero donde él la estaba escribiendo era una vecindad que estaba, donde él vivía, hasta el fondo de esa vecindad. Es decir, las vecindades de antes eran como chorizos, él eran decía. Eran patios y patios. Sí. Claro. Entonces, él estaba en la parte de atrás, uh-huh, escribiendo la canción de Antigua Calleja. Y en esa ocasión, escucha que hay una noticia de importancia narrada por aquellos voceros que salían de aquella época, que cargaban una serie de periódicos y te empezaban a gritar la noticia del día. Sí. Sí. Ya no existe eso, creo que ya. No, los heraldos de aquella época, ¿no? Que sí, eran los que narraban las historias propiamente. Así es. Y bueno, ¿qué pasa? Mi padre se inquieta ante la noticia. Él decía el escándalo que traía ese chamaco anunciando esa noticia. Dejo de escribir la canción. Y entonces en ese momento me levanto y me paro y voy caminando. Era en la tarde, ya como a 6:07. Uh-huh. Entonces dice que iba recorriendo ese pasillo y al llegar a la puerta pues ve que la noticia pues no era de gran importancia. Era más el escándalo que traía el chamaco que la noticia. Habían matado a no sé quién, un torero, no sé qué, lo habían cornado, alguna cuestión así. Bueno, finalmente él se regresa. Al regresarse a la mitad de ese pasillo que lo llevaba hacia su habitación, se le aparece el Juan Charrasqueado. Es decir, se le apareció un charro montado a caballo, una sombra. Él dice que era una sombra, ¿sí?, que no lo dejaba pasar y se le quedaba viendo con una mirada así como de águila, con una charrasqueada, es decir, una cortada. Sí, sí, una que le llegaba de la oreja hasta la... Sí, una corta de hecho, pero una charrasca. Sí, digo, sí. Esta de alguna forma es el origen de la expresión, ¿no? Tiene que ser. Ay, sí, exactamente. Entonces, eso a él lo pasmó. Y él dice incluso que tal vez esa figura era porque él era de a caballo, porque él era un hombre fuerte, que tal vez por eso se le apareció. Después decía que en esa vecindad espantaban. Bueno, son cosas que a lo mejor nuestro público no conoce, pero ahí están, ahí están. Bueno, regresa a su habitación a terminar la canción de Antigua Calleja, y lo primero que se le viene a la mente son la frase, la introducción de la canción de Juan Charrasqueado. En ese momento hace un lado la canción de Antigua Calleja y empieza a escribir, voy a cantar desde un corrido, bueno, entonces lo que ha pasado, de pies a cabeza. Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Dice, lo escribí tan rápido que la letra parecía muelas de caballo. Sus expresiones. Bueno, termina la canción y a él no le gusta. Avienta por ahí el papel donde lo escribió y continúa escribiendo la de Antigua Calleja. En esa ocasión estaba fuerte como artista, desde luego Pedro Infante, el señor Jorge Negrete, Luis Pérez Mesa. Bueno, ellos estaban fuertes en la industria. Estamos hablando de los 50, origen de los 50. Estamos hablando de finales de los... Eran 47, por ahí más o menos. Y él fue a la compañía de discos Pirles, porque le habían pedido una canción, y él llevó precisamente esa canción de Antigua Calleja. En aquel entonces, el director creo que era Funhauser. Sí, un señor Funhauser, sí. Sí, bueno. Sí, claro. El director artístico. Era el director artístico. Sí, sí, sí. Bueno, le llevó esa canción y le dijo el director artístico, oye, Víctor, está bonita tu canción, pero queremos algo ahorita, bravío. Se está grabando, pues ahí tienes a Jorge Negrete, está Pedro Infante, sí. Y queremos algo bravío. Chucho Monge trae canciones aquí muy buenas, en fin, el maestro Manuel Esperón, y en fin. Y entonces Víctor Cordero dijo, no, pues yo entonces, si no te gusta mi canción, pues no tengo nada que tú... Andale. Entonces, y se enojó. Muy, muy, muy digno, salió y se salió, aventó puertas y toda la cosa. Era temperamental. Era muy temperamental. Pero ¿qué va pasando? Que don Silvestre Vargas, fundador del mariachi Vargas, de Tecaritlán, claro. Le dice, oye, Víctor, no seas tonto, tráele la canción, este señor te quiere mucho. No, es que ese señor, que se cree, que quién sabe qué tantas cosas. Bueno, finalmente, sí, bueno, te voy a traer la canción. Y entonces él busca esa, la de Juan Charrasqueado. ¿Que se acordó que la había tirado por ahí, en algún lado o qué? Sí. Se acordó que la había aventado. Sí. Llegó a su habitación donde escribía canciones y no la encontraba y no la encontraba. Y la fue encontrando debajo de una pila de periódicos, pues ya viejos. Uh-huh. Ahí hasta abajo estaba. Cosa rara porque él dijo, pues aquí no entra nadie. Fíjate. Muy raro, ¿no? Llevó la canción... Le gustó. Pero ya estaba completa, dices que la hizo de una sentada, ¿no? De pies a cabeza, sí. De pies a cabeza. Ya él decía, yo apuntalo las canciones. Entonces se la llevó, se la cantó al señor y la grabaron. La grabó el dueto Martín y Malena. No pasó nada, porque el dueto era muy romántico. Ok. De ahí la graban las hermanas Padilla. Ok. En la compañía. Y era Columbia, ¿no? Era Columbia, la Columbia, exactamente. No pasó mucho tampoco, porque la canción, pues, como que no era la voz. No me la imagino en un dueto así de las hermanas de voces femeninas, digo, la verdad. Pues sí, es que eran voces femeninas, sí, claro. Románticas, sí. Muy tranquilas. Esa canción era bravía, era para una voz bravía. Claro, claro. Bueno, pues la graba don Jorge Negrete. Bueno, fue la primera grabación así de... De Juan Charrasqueado. Un personaje ya... Sí. Okay. Definitivamente. Esa fue la canción que a él lo disparó, se puede decir, ya con canciones más en forma de corridos, ¿no? Donde se puede decir que se le abre la puerta para que él pueda proyectarse como corridista. Grabándola don Jorge Negrete, pues obviamente se hizo un exitazo, se hizo película, se la llevaron a España, si no mal recuerdo, y hoy en día todavía la canción suena por allá. No, bueno. De hecho, la más reciente grabación la hizo el señor Julio Iglesias, Imagínate nada más, como que no se le cree mucho, pero no vamos. No se le cree mucho, pero... pero vamos, es Julio Iglesias, mano, vende Julio. Todo. Vende todo y además, pues, ¿quién iba a pensar que en la voz de Julio Iglesias, que es una voz muy melódica, muy suave, muy romántica... Bueno, trae atrás la historia y el prestigio y, vamos, el tema que es inmortal, ¿no? Exactamente, sí, es una canción que ya se quedó. Voy a contarles un corrido muy mental. Lo que ha pasado ya en la tienda de la flor. Fórmula musical del recuerdo. La triste historia de un ranchero enamorado. Que fue borracho, parrandero y jugador. Tal se llamaba y le apodaban Charrasquero. Era valiente y arriesgado. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de nuestra música. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez, abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, habiéndose titulado en 1967 con la tesis Naturaleza Jurídica de las Instituciones de Crédito, con estudios de posgrado en Finanzas Públicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y de Administración y Finanzas en la Escuela de Graduados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En Fórmula Musical del Recuerdo, el licenciado Efrén Huerta platica con Arturo Cordero, hijo del gran compositor Víctor Cordero. Bueno, entonces la primera canción ya grabada formalmente por una estrella es el que abre las puertas de toda una vida de compositor único, ¿no? Es de decirte, bueno, mira, la vida de mi padre, como te comento y le comento a nuestros canales radioescuchas, la vida de él pues se dio en la provincia. Uh-huh. Jalando un fusil y toda la cuestión. Bueno, cuando él es herido en una pierna, obviamente lo dan de baja del ejército y él decía, cambia el fusil por la guitarra. Estamos hablando cuando él tendría una edad como de 20, 20 tantos años, estaba muy joven. Muy joven. Muy, muy joven. Ahí es donde él empieza a escribir sus primeras vivencias ya, pero... en forma, ¿qué te diré? Ya como profesional. Okay. Porque él desde pequeño ya escribía. Uh-huh. Pero ahora ya fue una forma testimonial, o sea, ya fue una vivencia que él tenía ya en la mente y que podía desarrollar, pues ya con conocimiento de causa. Ya, ¿no? Con conocimiento de causa. Entonces él empieza a escribir esas canciones y sus primeras composiciones, pues... ya profesionales y ya grabadas, fueron Mi Casita de Paja. Ay, mi casita de paja. Ay, mis naranjos en flor. Golondrina de ojos negros. Ándale, preciosa. Esas canciones son antes... que Juan Charrasqueado. Entonces, cuando deja la milicia y se dedica ya a esta de la composición, él se hace llamar Víctor Cordero, el gallo de Guanajuato. Y se empieza a presentar en una serie de teatros, de caravanas, y lo anuncian como Víctor Cordero, el gallo de Guanajuato, y el compositor de estas canciones viene... Mi Casita de Paja, Nada Gano con Querer. Pero son canciones con una gran calidad melódica, con una gran calidad musical. ¿Quiere decir que Juan Charrasqueado le abre la puerta a estas canciones que tenían ya, de alguna manera, el talento de un compositor que a lo mejor sin Juan Charrasqueado lo hubiera podido hacer, pero detona el charrasqueado. El charrasqueado es esta posibilidad de grabar ya. Sí, efectivamente. El charrasqueado es el que le abre la puerta más a la fama, sí, a la industria, y desde luego empieza a componer más sobre ese tema, ¿no? De ahí nace Gabino Barrera. Y todos los demás son como 700 corridos. Muchos personajes imaginarios, ¿no? Muchos, muchos imaginarios. Aunque en su obra de repente ves algunos nombres, pues no sé, hay un corrido a Felipe Ángeles, ¿no? Que fue un personaje también de la Revolución de Adeveras. Así es. Y otros tantos, pero me imagino que las figuras, como de, no sé, Gabino Barrera es otro imaginario también, ¿no? Es un imaginario, sí. Yo siempre lo he relacionado, no sé por qué. Mi razón de ser y mi corazón me dice que Gabino Barrera no es más que la pinta de Emiliano Zapata. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enrollado. Mira, pues sí, puede ser, claro. Es como que trae la misma pinta, no lo sé por qué. No, implica también, como llamamos, un poco ese compromiso social, digo, esa rebeldía que es por razones, obviamente, de grandes carencias y de una posibilidad de mejoría, ¿no? Con estos personajes que se convierten en líderes de una imaginación social que apenas se daban y que no se ha dado todavía plenamente. Así es. Sí, es. Oye, Arturo, y siempre pregunto lo mismo a los herederos. ¿Cuál es la canción que más te gusta de él? Que más te gusta, no me digas la más importante, no me digas la más valiosa, pero todas son valiosas, todas son importantes. Que te guste por algo que te dice y que perfila tu relación con él. Fíjate que la pregunta no es fácil de contestar. Me imagino que no. No es fácil de contestar porque a mí me gustan muchas canciones de él, pero en especial o tu preferida, diría yo, para no caer en gustos, ¿no? Pues mira, a mí una que me gusta bastante es una canción que se llama Cantando por la calle, interpretada por José Feliciano. Cuando te di mi corazón y me engañaste en una noche sin razón y abandonaste, no hiciste caso al escuchar que te gritaba que si tú me abandonabas me mataba por tu amor. Aquella noche fue tan negra en mi agonía que te esperé hasta que vi que amanecía y en la neblina vi un farol que agonizaba como aquel amor del alma que en silencio se apagó. Hoy que... Y es que hay otras, porque también tiene que ver mucho el momento, fíjate. Porque si tú quieres, por ejemplo, algo de banda, ¿sí? Que te guste y que te haga bailar y que te dé alegría, la canción de Dos Hojas Sin Rumbo es preciosa. Hay canciones que son de un género y que en cualquier otro que lo graben y en cualquier ritmo que lo graben es un éxito, ¿no? Y de alguna manera, si tú viajas a otros países, yo he escuchado que en algunos lugares, como en Sudamérica, la música mexicana es la número uno. Sí, por supuesto. La número uno. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos calidad. Mucha calidad. Tenemos un catálogo privilegiado. Y pues mira, por eso es algo de la idea de este programa. Que además tiene el condimento de lo que siento que le gusta al auditorio. Es conocer algo de la vida de los compositores que le dan ese contenido de canciones y de emociones con las que vive con el recuerdo para siempre. Así es. Toda la gente, yo no digo que de nuestra edad o de mi edad, que soy mucho mayor que tú y que todo, pero vamos, hay una época de nuestras generaciones que compartimos todo este gran catálogo. Sí, claro. Y que tenemos el compromiso de seguirlo manteniendo. Esta es una idea, déjame que te diga que la idea fundamental de este programa no es mía, es de don Rogerio. Muy bien. Él está haciendo todo un esfuerzo por mantener vivo el catálogo, porque además de que es su vida y es su negocio, pero sobre todo le siento un compromiso con la música y con el catálogo. Pues debe estar muy orgulloso del estirpe a la que perteneces, Arturo. Bueno, y además le gustaba Barrera y te va una anécdota. Espérate tantito. A ver, síguele. ¿Hay tiempo? Síguele. Bueno. Nos vamos sobre la otra hora. Bueno, mira, digo, le gustaba barrer porque él era un hombre sencillo. Uh-huh. Y te voy a contar la anécdota. En una ocasión él estaba barriendo la calle, ¿sí? A él no le daba pena nada de esto, ¿eh? Y en esa ocasión resulta que llega un amigo de él que era militar, venía con su chofer y lo vio de lejos. Oiga, párese, le dice al chofer, se baja el señor militar, ve a Víctor Cordero barriendo la calle. Y lo primero que le dice, oye, Víctor, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo es posible que estés barriendo la calle siendo un personaje, un gran compositor? Te quiere la gente, todas esas cosas, muchos elogios. Y mi padre le dice, no, hermano, no estoy barriendo la calle, estoy acariciando un pedazo de la piel de mi patria. Válgame Dios, qué hermosura. Entonces, ese era Víctor Cordero, además de todo lo que te dije. Pues era un hombre que quería mucho a su patria, ¿no? Muchísimo, él comprometido con... Y el que quiere a su patria es porque ya quiere a su familia, quiere a sus amigos, quiere a todo lo que le rodea. Arturo, qué gusto que estuviste con nosotros. La verdad, como ayer le decía yo a Gaby, me emociona mucho ver la emoción de cómo cuentan las cosas de sus padres, ¿no? Y es que mucho cariño. Sí, lo sé. Se nota y se ve. Pues gracias por tu presencia, gracias por contarnos esto que nos muestra la parte humana de nuestros líderes de la composición en México. Ya haremos otros programas donde hablaremos de más cosas de cada uno de estos señores de la canción. Con mucho gusto. Mientras tanto, nos despedimos de la audiencia agradeciendo a nuestro productor, a Manolo Fernández, y a nuestro ingeniero el hecho de habernos hecho posible este programa. Hasta pronto, y se despide de ustedes su servidor, Efraín Huerta. ¿Quién dice que ando llorando? Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando.